En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comenzamos y vamos a estar hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero. Estamos ahí ya de lleno este fin de semana de Semana Santa, con algunos contenidos nuevos, con algunos contenidos grabados. Seguro que os va a resultar apasionante todo lo que os tenemos que presentar. María Moreno está frente a parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Vamos ya, si os parece, con los contenidos de esta madrugada. Dentro de unos instantes hablamos sobre el mundo de los viajes astrales con José Gregorio González. También vamos a hablar de misoterapia con Pachi del Campo. Pero habrá mucho más en esta madrugada. Recuperaremos una de las crónicas del misterio sobre la Santa Compaña, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballán. En Historias de la Historia recordamos la vez que hablamos con Javier Sanz a propósito de los animales y los humanos convertidos en armas bacteriológicas o químicas. También hablaremos del Tribunal de Justicia Internacional, que hace muy poquito acaba de concluir en una nueva sentencia que la caza de ballenas en Japón es ilegal. Y vamos a charlar con el responsable del programa de especies de WWF, con Luis Suárez. También recordaremos la figura de Gloria Fuertes, la grandísima poetisa, en su 15 aniversario del fallecimiento. También tuvimos esta temporada Julia Navarro, a propósito de una de las novedades, que es uno de los libros más exitosos de los últimos tiempos, Dispara, yo ya estoy muerto. Tendremos uno de nuestros microrelatos. Estará con nosotros también Laura Falcolara, porque ya sabéis que dentro de muy pocos días, el próximo 23, el 23 de abril, el próximo día 23 es el día de San Jordi, el próximo miércoles es San Jordi. Se celebra el Día del Libro en Barcelona y ahí va a estar La Rosa de los Vientos. Ahí vamos a estar por la mañana en el Corte Inglés de Cornellá, en la librería Ochoa y en Candragó, en el Corte Inglés de Candragó. Eso será el próximo sábado, el próximo miércoles por la mañana. Estará servidor quien les está hablando junto a Lorenzo Fernández, firmando cualquiera de los libros. Y por la tarde estaremos en el FNAC de Arenas, tanto quien les habla, como Lorenzo Fernández, como Josep Guijarro. Después vamos a estar con Laura Falcolara, nos va a hablar de esa fantástica y bellísima fiesta de San Jordi en Barcelona, que será el próximo miércoles, el día 23, y todos nuestros oyentes en Cataluña estáis invitados a estar con nosotros. Os daremos todos los datos dentro de muy poquito. Eso sí, antes de comenzar con todos los contenidos y desarrollarlos, hablar con José Gregorio González, que ya nos está esperando para hablar de viajes astrales, os damos las primeras pistas para saber cuáles son los personajes ocultos de esta madrugada. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno, y yo quiero agradecer a todos los oyentes que han encontrado un huequecito para escucharnos en este Sábado Santo en directo, y también a los que lo harán posteriormente a través del podcast, que sabemos que son muchos. Y para que vayáis tomando nota de los personajes de esta noche, pues hay que decir que ambos nacieron en Londres, que él es de origen, bueno, era de origen noble, y ella, hija de filósofos. De mente lúcida y gran imaginación, los dos llevarían una vida amorosa que les traería problemas, pero a pesar de todo, lograron el éxito literario. Y para ayudaros un poquito en esta noche, que sabemos que pues estáis haciendo ese esfuerzo de estar escuchando en directo, pues vamos a poner esta primera pista sonora. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos, ¿quién pueden ser estos dos londinenses? Ya sabéis, esperamos vuestros comentarios, la respuesta que tengáis a la cuestión que os acaba de plantear Silvia, en almohadilla rosavientos o en rosa.vientos@onda0.es para el concurso y para cualquier otra cosa relacionada con el programa. Ya nos está esperando nuestro primer invitado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es Estamos hablando de una de las personas más rigurosas del mundo del misterio, de las personas con las que da gusto hablar y compartir ideas, porque sabe sobre muchos temas, pero sabe bien. Ha publicado varios libros y el último de ellos ha visto la luz. El libro de Cúpula se titula ¿Cómo realizar un viaje astral? Pero que nadie se lleve a engaño, se trata de algo que está mucho más lejos de una guía al uso, nada de esoterismo ni de palabras vagas tan propias a veces cuando se hablan de este tipo de temas. Es investigación pura y dura. Vamos a hablar de este asunto, de este tema y de este trabajo con José Gregorio González. José Gregorio, muy buenas. Buenas noches, Bruno, y gracias por las palabras, ¿eh? Bueno, y las digo completamente consciente de lo que digo, tanto sobre ti como sobre el tema, porque es uno de esos temas tan extraordinariamente investigado a nivel científico, pero tan extraordinariamente también maltratado por algunos, sí, que genera esa duda cuando se habla, ¿no? Ya el propio término en sí, viaje astral, bueno, o sea que se ha popularizado, pero quizá no es el más correcto. Sí, bueno, es el más popular y es el que rápidamente nos sitúa en el escenario del tipo de fenómeno del que hablamos, pero evidentemente en la parapsicología científica prefieren hablar de experiencias extracorpóreas, por ejemplo, ¿no? O incluso llegan a hablar de proyección extrasensorial. Hay otros términos como clarividencia viajera, visión remota, que en algunos aspectos son equivalentes. En fin, digamos que quizás el concepto, el término viaje astral, no es el más apropiado, porque además el uso y las connotaciones que tiene pues no le hacen justicia a las investigaciones rigurosas que se han realizado al respecto, pero bueno, está ahí, ¿no? Forma parte también de la cultura, de la historia del fenómeno, y básicamente nos permite hacernos una idea bastante visual de lo que estamos hablando, ¿no? De una proyección, de un viaje, de una parte de nuestro ser, de nuestra conciencia, más allá de las fronteras limitantes del cuerpo físico, ¿no? Entonces, bueno, digamos que vamos a aceptar viaje astral, pero si podemos, vamos a utilizar también otros términos que hacen bastante más justicia, ¿no? Bueno, pero la verdad es que los términos aquel que utilicemos siempre implica, ya de por sí, es, el lenguaje es así, sí, implica a veces una explicación, porque decimos, y esto que nos estás contando habla de eso, que según las investigaciones que se están realizando, parece que tenemos dos tipos de cuerpos o de realidades que coexisten, una física y otra que está más allá de lo físico. ¿Pero cómo la llamamos? ¿Alma? ¿Espíritu? Es que si la llamamos así, también estamos dándole una explicación. Parte física y no física. Es muy difícil el lenguaje, claro, en ese complicado tema, ¿no? Si estuviésemos en la Rusia del telón de acero, pues tendríamos que utilizar cuerpo bioplasmático, por ejemplo, ¿no? O si nos movemos en el terreno del espiritismo cartesiano, pues perispíritu, por ejemplo, sería un término que se adaptaría a la idea del cuerpo astral. Es cierto que en función del contexto pues en el que nos movamos, pues un término suele básicamente definir o darle interpretación del fenómeno directamente, ¿no? Pero bueno, ahí están los términos para definir algo o un tipo de manifestación que es inherente al ser humano, que desde mi punto de vista, que comparto obviamente con gente que sabe muchísimo más de este asunto, es un fenómeno que nos acompaña desde siempre, ¿no? Y que probablemente en la experimentación espontánea de este tipo de fenómenos, pues puede radicar parte de las ideas de trascendencia que siempre han acompañado al ser humano, ¿no? El hecho de que en un momento determinado, de forma espontánea, el hombre primitivo se haya visto fuera de su cuerpo de forma inasumible, inexplicable, y que poco después se viese viviendo su vida cotidiana, seguramente si esto se repite muchas veces y después se contempla la muerte de otros miembros de la comunidad, pues posiblemente esto al final va dando origen, va gestando las ideas de trascendencia y a partir de ahí la espiritualidad, y a partir de ahí ya de una forma bastante más compleja, pues incluso las religiones, ¿no? En tu libro, en cómo realizar un viaje astral, expones desde el principio infinidad de estudios científicos que se han realizado en laboratorios, en universidades, por personas prestigiosísimas sobre este mundo, sobre este tipo de desdoblamientos. Pocos temas fronterizos tienen tanto respaldo por parte de los investigadores, por parte de los titulados, podemos decirlo así. Sí, hombre, también hay que tener en cuenta que personalmente creo que el estudio definitivo aún está por llegar. Hoy en día, desde el punto de vista tecnológico y metodológico, hemos avanzado muchísimo y podemos tomar en consideración precauciones, protocolos que en su momento pues o no se tomaron en cuenta o no se aplicaron de la forma rigurosa porque, por ejemplo, no estaban en boga, ¿no?, o no estaban en vigor, ¿no? Entonces el gran estudio está por venir. Lo que pasa es que tenemos un grave problema que no se tenía en el pasado, ¿no?, que es la confrontación abierta que hay en el modelo científico dominante hacia cualquier cosa que implique trascendencia, ¿no? Ese cisma, esa lucha, ese rechazo probablemente nunca antes había sido tan virulento como lo es ahora, y por lo tanto abordar hoy en día un estudio sobre experiencias extracorporales o sobre experiencias cercanas a la muerte, que tienen mucho en común, implica coquetear con la idea de trascendencia, con que somos algo más que un cuerpo físico, y eso es algo muy complicado que de entrada compromete académicamente, profesionalmente y humanamente a quien lo aborda, ¿no? Y llegar a unas conclusiones que vayan contra el paradigma establecido puede incluso poner en riesgo la continuidad de un profesional al frente de su cátedra o al frente de su laboratorio, en fin, y ahí está la gran dificultad, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se han realizado experimentos muy serios, muy controlados, donde se han ido logrando pequeñas evidencias que apuntan a que efectivamente el ser humano tiene algo, probablemente la conciencia, para utilizar un término más neutro, que es capaz de existir, de interactuar, de percibir, de recordar más allá de su cuerpo físico y con independencia del mismo, ¿no? Y en este sentido se han hecho varios experimentos que apuntan en esa dirección, que lo sugieren con mucha fuerza, pero claro, la conclusión a la que llegan estos experimentos es demasiado inquietante, demasiado comprometida como para que se acepte, ¿no?, con la, digamos, naturalidad con la que se tendría que aceptar un estudio que aporta pruebas, ¿no? Hola, ¿qué tal, José Gregorio? Buenas noches. Mira, estás diciendo que hay muchos estudios, muchos investigadores, como has recopilado en el libro, y muy bien documentado, por cierto. Y entre ellos, pues también hay, lo sabes, muchísimos científicos que prácticamente intentan dar una explicación lo más lógica posible y que dicen que estos viajes y lo que realmente sucede en estas experiencias cercanas también a la muerte, que son alteraciones un poco del cerebro. Sí, es cierto. El problema es cuando el propio científico resulta que ha vivido este tipo de experiencia y entonces cambia la visión de esa percepción. Y cuentas tú varios casos. Cuéntanos, haz algún ejemplo que refieres en el libro. Claro, cuando el científico es el que experimenta el fenómeno este o cualquier otro fenómeno paranormal, las cosas cambian, ¿no? Porque ya tienen una certeza personal y a la hora de exponerlo pues también va con la propia vehemencia de quien lo ha vivido, ¿no? Y quien sabe discernir dentro del abanico de posibilidades. Es cierto que digamos que la posición oficial, la posición académica, con respecto a este tipo de fenómenos, a las experiencias extracorporales, es que son o el fruto, por ejemplo, de trastornos como la epilepsia, que podría desencadenar pues esas sensaciones de parálisis o de, sobre todo, de verse fuera del cuerpo o sentirse fuera del cuerpo, la parálisis del sueño, que sería un síndrome bastante inquietante, que dicen que al menos una vez en la vida lo tiene prácticamente el 70% de la población, y que incluye imposibilidad de moverse, cierta opresión a nivel principalmente de pecho, y en ocasiones pues el observarse fuera del cuerpo también, ¿no? Bueno, también este tipo de fenómeno incluye la observación de seres o criaturas inquietantes alrededor, ¿no? Procesos alucinatorios, intoxicaciones químicas, en fin, digamos que hay un abanico, ¿no?, de posibles, incluso errores en la percepción, ¿no?, fallos a la hora de procesar la información. Hay un amplio espectro de explicaciones que para quienes lo abordan o lo quieran abordar de una forma fría y distante, pues explicarían todos los fenómenos y todos los casos, ¿no? Cuando miramos en detalle sabemos que no es así, y evidentemente hay mucha casuística que apunta en una dirección muy diferente. Pero, por ejemplo, hay investigaciones muy serias como las realizadas por Chartar, posiblemente el que con más insistencia ha investigado este fenómeno en laboratorio, ¿no? Hasta en 5 ocasiones ha ido contando con diferentes personas capaces de provocar viajes astrales, de proyectarse a voluntad, y ha ido recogiendo pues sus propias evidencias, y al menos en 2 de los 5 experimentos controlados en laboratorio, la posibilidad de que lo descrito por el viajero astral, por el sujeto, pues lo pudiese conocer por otros métodos, era prácticamente imposible, ¿no? Y después tenemos a individuos que comenzaron siendo, y bueno, y continuaron siendo durante su vida, proyeccionistas, viajeros astrales, con mucha facilidad para salir y para desplazarse y tener vivencias en ese terreno, y al mismo tiempo, dada esa facilidad, ellos mismos se convirtieron en investigadores, ¿no? Como es el caso de Robert Monroe, ¿no? Que incluso desarrolló sus propias técnicas, desarrolló incluso un sistema, culminó un sistema sonoro que había iniciado con anterioridad sus propias experiencias y que de alguna forma a través de frecuencias sonoras en teoría podría facilitar el estado mental previo o necesario para un desdoblamiento. Bueno, pues Robert Monroe, que escribió varios libros y que también se sometió a investigaciones de laboratorio con Charles Tark, él se convirtió en su propio investigador. Es decir, él era el quien inicialmente, cuando vivía estas experiencias, pensaba que tenía algún tipo de patología, llegó a pensar que tenía un tumor cerebral, consultó a médicos, se sometió a todo tipo de pruebas, hasta que se dio cuenta de que no había un origen patológico, y a partir de ahí comenzó a investigar directamente, a ponerse él pruebas, retos que permitiesen objetivar lo que le estaba sucediendo, y lo consiguió, obviamente, en el terreno de la investigación individual y personal, pero suficiente para continuar durante el resto de su vida defendiendo la realidad de las experiencias que vivía, ¿no? Precisamente sobre este tipo de pruebas, para hablar de los viajes astrales, de los desdoblamientos, como los queramos denominar, este tipo de pruebas son aquellas que se pueden esgrimir para asegurar que existe algo y que existe detrás un fenómeno. Hace no muchos años se llevó a cabo en una universidad brasileña, estaba fundamentado en los viajes astrales, o como les queramos denominar, insistimos, que efectuaban los chamanes de determinadas tribus después de la ingesta de algunas sustancias alucinógenas. No se trataba de simples viajes que podían tener las personas únicamente en su mente, sino que eran capaces de ver, de sentir y de percibir cosas que de otra forma físicamente no lo hubieran podido conocer. ¿Existen pruebas científicas suficientes de este tipo de episodios en donde se acceda a algún tipo de conocimiento que no podía saberse solamente con la posición física del individuo que sufre un desdoblamiento? Claro, los casos investigados por Tark en el laboratorio iban en esa dirección. Precisamente era, los experimentos consistían en que los sujetos que declaraban tener facilidad para proyectarse de forma extracorpórea, pues tenían que visualizar, tenían que adivinar, tenían que ver literalmente desde ese soporte sutil o etéreo por el que decían, o con el que decían moverse fuera de su cuerpo, tenían que ver determinados objetivos, ya fuesen palabras, números o fotografías, que estaban colocadas en lugares del laboratorio o fuera del laboratorio, lugares estratégicos que solo desde una perspectiva aérea elevada y tremendamente complicada podían ser visualizados. Hay que tener en cuenta que los sujetos estaban monitorizados en todo momento y vigilados, con lo cual cualquier movimiento del laboratorio quedaría registrado doblemente, tanto por quien lo vigila como por los monitores a los que está conectado. Bueno, pues varios sujetos pudieron con claridad describir los objetivos marcados por TAR en los experimentos, ¿no? Bueno, el gran experimento está por llegar, como te decía, hay uno en marcha vinculado con las experiencias cercanas a la muerte, uno que conoces tú muy bien, ¿no? El de San Parnia, en el proyecto AWAR, que bueno, estamos esperando resultados desde el año pasado y parece que se van a retrasar hasta el año 2015 los primeros resultados. No hay demasiadas esperanzas de obtener casos espectaculares, pero para quienes no recuerden un poco de qué va este asunto, pues hablamos de un experimento que implica a más de una treintena de hospitales de diferentes países, incluidos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia, creo que hay alguno incluso de Alemania, que en las salas de urgencias pues tienen monitores colocados en sitios estratégicos y mirando hacia el techo, que aleatoriamente van disparando imágenes, diferentes imágenes, con la previsión de que si se produce una experiencia cercana a la muerte en esos escenarios hospitalarios y el individuo es capaz de verse desde arriba, o sea, tiene la experiencia de proyección, de desdoblamiento, pues pueda fijarse en las imágenes que se están proyectando en el monitor y al regresar y narrar la experiencia sea capaz de, entre las cosas que describa, decir, oye, he visto esto, cosa muy curiosa, que estaba en la sala de reanimación y vi esta imagen, ¿no? Eso sería, claro, eso sería una prueba contundente de que efectivamente ese sujeto en concreto ha estado fuera de su cuerpo durante X tiempo, ¿no? Mientras vivía una situación de muerte clínica. Ese proyecto está en marcha, todavía no hay obviamente resultados, lo acaba de anunciar que para 2015 ya publicarán en una revista científica los primeros resultados de esta macro investigación. Ya veremos por dónde van los tiros en este sentido, pero fíjate que este experimento que obviamente se lleva con rigor y coordinando a muchos investigadores, se puede hacer a nivel doméstico. Es decir, cuando empecemos a experimentar, si nos decidimos a hacerlo con la proyección astral, cuando pongamos en práctica técnicas y ejercicios que desde hace mucho, y existen muchos por ahí, pues parecen funcionar si uno los aplica con constancia, pues nosotros mismos podemos entrar en ese terreno. Es que es así de sencillo, ¿no? Por eso sorprende que no existan más investigaciones y que no se arriesgue más gente, ¿no? La cuestión es en proponernos el reto de adivinar, pues eso, fotografías, imágenes, palabras, en fin, cualquier elemento que alguien, que algún colaborador externo, pues sea capaz de colocar en un lugar determinado que nosotros visitemos astralmente o creamos visitar astralmente, ¿no? Bueno, si somos capaces de recabar esa información y de confirmar que se corresponde con la información real, pues estaremos, al menos en la esfera personal, estaremos aportando evidencia de que aquello es mucho más que una alucinación o una visualización, ¿no? Como en estos días se ha dicho a raíz de un estudio llevado a cabo en Ottawa, ¿no? Donde por primera vez se metió a una persona dentro de un aparato de resonancia magnética funcional para ver qué ocurría cuando esa persona decía visualizarse fuera de su cuerpo y flotando sobre el mismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que requiere obviamente de los protocolos de laboratorio, pero que curiosamente también a nivel doméstico nosotros podemos explorar, ¿no?, nuestras propias evidencias. Eso sería un poco a voluntad, ¿no? Intentar conseguir ese viaje a voluntad, pero sí, claro. La mayoría de las veces cuando tenemos pues eso, esos ejemplos de gente que ha tenido esos viajes astrales o esas experiencias también cercanas a la muerte, ha sido cuando ha estado en momentos extremos, ¿no? Cuando sí. Ha estado en un accidente, cuando ha estado pues con una enfermedad y hasta en un punto tremendo. Y recoges un testimonio, un caso que a mí me llama mucho la atención en el libro, que es de un prisionero que estuvo en sí. San Quintín, de Edward Morrell, que le llama él, cuando tenía esos viajes astrales, le llamaba la pequeña muerte, creo recordar. Sí, ese es un caso muy interesante. Es verdad que, como tú dices, Silvia, la inmensa mayoría de la casuística de la proyección astral es espontánea, es decir, es involuntaria. La gente no lo busca, sino que de repente, digamos que en el retrato robo de un viaje astral, un individuo se despierta en medio de la noche y se ve flotando sobre su cuerpo, y ve su cuerpo perfectamente físico, tumbado, descansando, junto, solo, o junto a la pareja, es decir, en el escenario, sin ningún margen a la duda de que aquello es real y no es un sueño. Y a partir de ahí, pues, o el pánico se apodera del individuo ante la situación desconcertante y regresa bruscamente a su cuerpo, o comienza a moverse por el entorno, la habitación, incluso se aleja de la misma para después regresar a voluntad o despertarse directamente ya dentro de su cuerpo, ¿no? Ese, digamos, que es el esquema básico involuntario, ¿no? Después están las técnicas y hay los que controlan el viaje astral, donde el perfil es más o menos similar, pero hay una serie de síntomas o elementos característicos que definen la experiencia. Y el caso concreto de Morrell, al que te refieres, que es muy interesante, él lo describe espontáneamente. Es decir, cuando lo sometían a las torturas, a la chaqueta, como la llamaban en la prisión de San Quintín, que consistía en ponerle dos camisas de fuerza, una sobre la otra, y mojarlo, ¿no?, humedecerlo, y aquello se comprimía y le provocaba una asfixia, y él lo llamaba como la pequeña muerte, efectivamente, porque preferías morir, ¿no?, preferías morir a estar padeciendo semejante tortura. Bueno, pues en una de esas torturas es cuando él se abandona, digamos, por decirlo de alguna forma, y se ve fuera de su cuerpo, y a partir de ese momento, curiosamente, la tortura se convierte en una liberación. Es decir, él de alguna manera deseaba que llegase la tertulia, la tortura, no es que la buscase, pero de alguna forma no la evitaba, porque sabía que en ese momento él iba a salir de su cuerpo, que ese era el mecanismo que él iba a permitir desprenderse de su cuerpo y salir más allá de los muros de la prisión, hasta el punto de aportar información de cosas que sucedían fuera, de incidentes que estaban sucediendo en ese momento, y él los describía al reincorporarse, y algunos de esos incidentes se pudieron verificar, e incluso él llegó a decir que conoció a su mujer, antes de conocerla directamente, la había conocido fuera en estado de proyección, ¿no? Es una historia muy interesante porque después fue llevada o novelada por Jack London, que le conoció y escribió una novela, El viajero de las estrellas, le conoció, se carteó mucho con él, tuvo mucha relación con el Morre. De hecho, se adelantó Jack London con su novela a la propia biografía que escribiría años más tarde Ed Morren, ¿no? Donde también habla de esas experiencias. Y hay un dato muy curioso que a mí me gusta vincular con esas experiencias, ¿no? Este hombre se convirtió en un activista en Estados Unidos, cuya acción logró que empezasen a cambiar las leyes carcelarias, ¿no? Que la autoridad de la que y la impunidad de la que gozaba las autoridades en las cárceles, pues fuese aminorando, se fuese regulando, que los procesos de o las torturas o los castigos pues fuesen desapareciendo, y buena parte de esos logros los fueron consecuencia del activismo, de la lucha que al salir de la cárcel emprendió Ed Morren, ¿no? Y es sugerente pensar que tal vez esa necesidad de cambiar, esa vocación, ese destino que él encontró fuera de la cárcel, tuviese algo que ver, ¿no?, con esas sensaciones y experiencias de trascendencia que él experimentó en el interior de la prisión, ¿no?, al margen, claro, de haber sufrido esos castigos, ¿no?, y que eso, obviamente, si te comprometes, pues intentas que no le vuelva a ocurrir a nadie, pero es curioso, ¿no? Fíjate que este caso nos vuelve a hacer pensar en eso que tantas veces hemos hablado las personas que estamos en estas temáticas. Cómo este tipo de experiencias, hoy hablamos de estas, de los viajes astrales, pero cómo este tipo de experiencias parecen ser auténticos activadores de la conciencia. A este hombre le generó eso, ¿no? Le generó una serie de vocación, y fíjate de dónde venía y dónde acabó. Sí. Le generó una serie de vocaciones sociales que no tenían antes, y fue a raíz de estas experiencias. Es como si la experiencia paranormal encendiera un interruptor en nuestro cerebro. Sí, no deja además de ser un hecho bastante constatado, incluso estadísticamente, a partir de diferentes encuestas que se han hecho sobre la proyección astral, pues que las personas que lo experimentan, por ejemplo, pierden el miedo a la muerte, ¿no? Y tienen una tendencia a interesarse o a cultivar o a explorar valores solidarios o valores más comprometidos socialmente, ¿no? Incluso a veces valores que a lo mejor estaban desatendidos en la propia esfera personal o familiar y a los que se presta o comienza a prestar una mayor atención o a darle un mayor protagonismo, ¿no? Y eso está asociado a cómo se vence, a través de experimentar la proyección astral, a cómo se vence el miedo a la muerte, ¿no? ¿Cómo realizar un viaje astral? Así se titula el libro de nuestro invitado. Esta noche hemos charlado con él, José Gregorio González. Se ha publicado en Libros y Cúpula. Y como siempre, José Gregorio, es un placer conversar contigo y aprender con lo que nos cuentas en este trabajo y lo que nos has contado en esta entrevista. Un abrazo, José Gregorio. Un abrazo, Bruno, Silvia. Gracias. Llegamos al final de este primer tramo del programa. Vamos a ponernos al tanto de lo que está pasando en el mundo. La actualidad en Onda Cero llega ahora mismo y dentro de unos minutos está de vuelta La Rosa de los Vientos. Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Seguro que esta música, este sonido, os genera una reacción. Son tantos años escuchando que os hace sentir parte de nosotros, os hace sentir bien, eso esperamos y deseamos. Bueno, pues ese es el fundamento de la musicoterapia. La musicoterapia nos hace sanar emociones, nos hace encontrarnos mejor. De eso vamos a hablar dentro de tan solo unos instantes. Después recuperaremos una de nuestras crónicas del misterio con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández. Os vamos a hablar de la Santa Compaña. Y después charlaremos con Laura Falcó Lara. Abriremos la biblioteca porque el mundo del libro dentro de muy pocos días, el próximo miércoles día 23, es San Jordi, es el día del libro, se viste de gala toda una ciudad, Barcelona, hay cientos de autores firmando ejemplares y decenas de miles de personas buscando sus libros favoritos. Ahí voy a estar junto a Lorenzo Fernández y otras muchas personas y otros muchos representantes de La Rosa de los Vientos, y ojalá ahí estéis todos vosotros. La cita es enorme, hay varias firmas a lo largo del día, luego os vamos a dar todos los detalles, no solamente nosotros, sino otras muchas personas que habéis escuchado en los últimos tiempos en La Rosa de los Vientos. Todos los oyentes de Barcelona y todos aquellos que se acerquen tienen una cita ahí, en San Jordi, en el Día del Libro, el próximo miércoles. Dentro de unos minutos os contamos más cosas. Ahora os vamos a dar las nuevas pistas que nos ofrece Silvia Casasola del concurso de esta noche. Y hay que decir que también tiene relación con la literatura. Eso, somos un programa muy literario. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues nuestros personajes, que ya avanzamos la primera pista antes, y que eran londinenses, pues hay que decir que coincidieron un verano cerca de Ginebra, que será una reunión donde habrá también otros amigos y que desembocará en una explosión literaria que traerá como consecuencia uno de los relatos de terror más famosos. Y si todavía estáis dilucidando qué puede ser, quiénes pueden ser ellos y este relato qué será, pues vamos a poner una pistita sonora para que lo tengáis más claro. Nadie tendría que morir nunca. Yo pondré fin a esto. No, no se puede engañar a la muerte. No lo sabremos si no lo intentamos. Ay, la muerte, se temerá la muerte siempre. Bueno, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos en Twitter, decidnos quiénes son estos dos fenómenos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dicen que la música mansa a las fieras. Algunos no nos amansan ni siquiera esto, que tiene estos sonidos que nos meten en mitad de la noche en un mundo del que vamos a hablar junto a Pachi del Campo, que es el director del Instituto Música, Arte y Proceso. Vamos a hablar con él de musicoterapia. Muy buenas noches, Pachi. Muy buenas noches. Pachi, ¿la música amansa las fieras? ¿Es cierto ese dicho? O las excita. Yo creo que la música lo que hace es permitirnos y posibilitarnos que nuestros estados de ánimo pues puedan ser modificados o puedan ser contenidos o puedan ser de alguna manera acompañados, ¿no? O sea, que habrá músicas que nos exciten, que nos pongan mucho las pilas, y habrá otras músicas que nos acunen, que nos amansen, como el refrán, o que nos cuiden. En cierto modo puede decirse que la música puede ser también una forma de medicamento. Yo diría que más que medicamento, porque sería un medicamento muy particular para cada uno, porque cada uno tenemos nuestra propia historia sonora, nuestra biografía sonora, y en base a ella vamos sintiendo y vamos pudiendo utilizar la música para acompañarnos en nuestros estados emocionales. Usamos mucho la música como herramienta, precisamente para estar mejor.

instrumentos que se hacen con la mano o que se pueden llevar en un amuleto, que también se puede encontrar. También dice la tradición que si asistes al avistamiento o puedes subirte al peldaño de un cruceiro, pues también tendrías una protección contra esa maldición. Aunque a mí el que más me gusta es el de toda la vida, que si la ves salgas corriendo como alma que lleva el diablo, porque sean contrabandistas, sea la Guardia Civil o sea la peregrinación de los muertos, pues hombre, ahí sí que te vas a proteger, ¿no?, si sales corriendo. Pero en lo que puede pasar, yo he recogido varios casos que son unos que a mí me parecen más extraños, en los que se da ese factor precognitivo en que el testigo ha presenciado. Por ejemplo, estoy recordando el caso de una chica en Pontevedra que volvía por la noche a su casa y veía esa peregrinación en torno a la casa de un médico del pueblo que fallecía poco tiempo después. En el caso de Josefa Romero contaba lo mismo, ¿no?, que ella vio a la tía preciosa y que cuatro días después, durante una tormenta, un rayo entró en la cocina de su casa y la fulminó, ¿no? ¿Estamos ante una premonición, ante una intuición que el testigo intenta justificar en ese entramado de creencias con el que él ha sido educado desde niño? Podría decirse, vamos, podríamos imaginar esa explicación en los casos de testigos rurales que han vivido en esa tradición, pero como bien dices, ¿y si se trata de personas que no han crecido en ese entorno cultural? Cuando ocurre eso, y si no están familiarizados con la tradición de la Santa Compaña, lo que hacen es interpretarlo desde su propio sistema de creencias. Y si nosotros ahora cogiésemos toda la casuística de encuentros con fenómenos extraños, con humanoides, probablemente muchas de las cosas que el testigo ha interpretado, pues eso, como un encuentro con humanoides, si se trata de alguien más familiarizado con la cultura urbana o con el fenómeno ovni, son sospechosamente similares a los relatos que nos hacen en el rural gallego o astur o extremeño de la Santa Compaña. La historia de la Santa Compaña, el ayer, la parte de leyenda, y el hoy, los testimonios que todavía se dan en Galicia y que han encontrado, porque han ido en busca de ellos, nuestros colaboradores aquí en las Crónicas del Misterio, Lorenzo Fernández y Manuel Carrayal. Gracias a los dos, hasta mañana. Hasta mañana. A protegerse. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La biblioteca. La abrimos con Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Laura, los libros no van a estar en la biblioteca, van a salir de ella, porque el próximo miércoles es el día 23, es San Jordi, el día del libro. Barcelona se viste de gala, como todos los años, una cita fantástica, ahí vamos a estar. ¿Cómo podemos explicarle a alguien que no sea de Barcelona cómo se vive en la ciudad condal este acontecimiento de una forma verdaderamente espectacular? La ciudad se pone bellísima, ¿eh? Bueno, es una marea humana. Yo creo que toda lo que es la zona centro se llena de gente, de flores, de puestos de libros. Además es que hay como un ambiente especial de festivo y la gente, la verdad, es que sale con mucha ilusión a pasear a la calle. Y hay que decir que la filosofía de las firmas de libros no es igual que la Feria del Libro en Madrid, que la Feria del Retiro, sino que todo se concentra en un solo día en el centro de Barcelona, se llena de autores y se llena de lectores la ciudad. Efectivamente, Madrid es quizás más pausado, la gente va pasando por las casetas, son tres fines de semana. Aquí no, aquí es un día y imagínate la vorágine, imagínate que congregas todo lo que tienes en Feria de Madrid en un solo día y en una zona muy concreta de la ciudad. Bueno, pues como bien dices, se pone a tope y las colas a veces son enormes y además las firmas suelen ser, por ejemplo, de una hora. En Feria de Madrid son de tres y de cuatro horas. Aquí no, aquí son de una hora y la gente además, hay un ritual que es muy divertido, que es que cuando tú vas acompañando a un autor sabes que tienes que salir 10 minutos antes de una firma para llegar 5 minutos más tarde de lo que es el horario de la siguiente firma, porque claro, van todas seguidas y a veces una no está tan cerca de la otra como pueda parecer. O sea que realmente es una aventura. Es una aventura preciosa. Esta es la tercera ocasión en la que voy a estar en el Día del Libro en San Jordi, en Barcelona, y yo estoy encantado. Y además, ahí va a estar La Rosa de los Vientos con Lorenzo Fernández, también con Josep Vijarro y otra mucha gente. Vamos a estar en varios sitios. ¿Te parece, Laura, que repasemos algunos de los que nos van a coger el próximo miércoles? El primero de ellos a las 11 de la mañana, porque todo esto empieza prontísimo, en el Corte Inglés de Cornellá. Ahí estamos, servidor, ahí estáis, Lorenzo Fernández y Josep Vijarro. Exacto, y bueno, yo también voy a estar, te quiero decir, como voy a estar con vosotros, que si alguien quiere firmar Charlton House, también estaré ahí con vosotros acompañándoos. O sea, que tienen cuatro libros a disposición para poder firmar. Bueno, pues ahí vamos a estar a partir de las 11, entre 11 y 12, si alguien no llega a las 11 de la mañana, Corte Inglés de Cornella, que se vaya a la librería Santos Ochoa a partir de las 12, porque volvemos a estar con otra firma de libros ahí, en la librería Santos Ochoa, ¿no? Efectivamente, ahí estáis tú y Loren, que también estará acompañándoos en Santos Ochoa hasta la una. Y a la una os vais a Corte Inglés de Can Dragó, en Meridiana. O sea que para los que hayan saltado las dos primeras, siempre tienen oportunidad de encontraros en la tercera. Bueno, pues esa es la cita el próximo miércoles por la mañana. Ahora hablamos de la tarde y otros autores. En el Corte Inglés de Cornella primero, a las 11. A las 12 en la librería Santos Ochoa. A las 13... a la una del mediodía en el Corte Inglés de Can Dragó. Ahí estará La Rosa de los Vientos. Y, por cierto, hemos de decir que va a estar una antigua compañera nuestra, conocida de todos los que nos escuchan, porque es uno de los rostros más populares de la televisión. Va a estar tanto en Santos Ochoa como en Can Dragó, Luján Argüelles, con su última novedad editorial. Y va a estar ahí con nosotros, y nosotros vamos a estar encantados de compartir esos minutos y esa firma con ella, con Luján Argüelles. Y luego por la tarde, si lo concentramos todo, a partir de las 7 de la tarde en el FNAC de Arenas, ahí estaremos, ¿no? Efectivamente, estaréis en FNAC de Arenas, y de 5 a 6 estará Josep Guijarro, perdón, de 5 a 6, de 4 a 5 estará Josep Guijarro en el FNAC de Arenas también. O sea que vamos a ser más fácil todavía. De 4 a 5, Josep en FNAC de Arenas, y luego de 7 a 8, vosotros en FNAC de Arenas. Bueno, pues ahí están citados todos los oyentes que quieran conocernos, quien quiera que le firmemos alguno de nuestros libros. Pero lo que tenemos que decir y recordar es que es inmensa la cantidad de autores. Son cientos los autores que firman en Barcelona, en San Jordi, el próximo miércoles. Hace muy poquito estaba con nosotros en el programa y teníamos una conversación fantástica con él. Juan Eslava Galán, que va a estar en el Corte Inglés de Diagonal, en el FNAC 1, luego en el Corte Inglés de Maciá, en la librería Central, luego en el Campus, luego en la Casa del Libro de Rambla, en Benville. Bueno, es que estamos hablando de unos grandes autores de nuestro país, Juan Eslava Galán, ¿no? Es que te iba a decir, hay algunos autores que tienen un día agotador. O sea, no me extraña que cuando acaban con la última firma, que suele ser de 8 a 9 para los que llegan, sinceramente, lo que tienen ganas es de casi irse a la cama. Porque es que es desde las 11 hasta las 9 un no parar, corriendo además de un punto a otro de la ciudad. O sea, es realmente agotador. Ahí pondremos en tanto en Twitter como en la página web, como en diferentes foros y sitios, la forma de localizar a cada uno de los autores. Juan Eslava va a estar. Javier Sierra tiene otra jornada maratoniana. Totalmente. Toda la mañana y toda la tarde firmando en toda la provincia. No, en el caso de Javier empieza en Corte Inglés de Francesc Macià, luego FNAC, luego Hernández, Alibri, Central, bueno, o sea, también un tour por toda Barcelona. Juan Carlos Ortega, que hace muy poquito tiempo estuvo también en La Rosa de los Vientos, estará a las 12 de la mañana en el Corte Inglés de Macià y también en la Casa del Libro de Gracia toda la mañana. Él sí lo ha podido concentrar toda la mañana. Va a ser espectacular la cola que va a tener nuestro amigo Dani Mateo, que nos alegramos muchísimo de su desembarco, que se produce en estos mismos días en el mundo del libro, en el mundo editorial. También va a estar, estuvo hace apenas una semana con nosotros en el programa Elsa Punset, estará en varios sitios a lo largo de todo el día firmando. Es decir, van a ser muchísimos los autores, van a ser muchísimas las personas que van a estar firmando sus ejemplares. Ignacio Martínez de Pisón, algunos oyentes de La Rosa de los Vientos pueden verlo, que bueno, que es literatura pura, pero es que yo tengo un gran recuerdo de Ignacio Martínez de Pisón. Tenía 14 años y es el primer libro dedicado que tengo. Alguien te observa en secreto, lo publicó con Anagrama, ahora acaba de publicar con Seix Barral su último libro, y yo le tengo un cariño especial a Ignacio Martínez de Pisón, que es uno de nuestros grandes autores. Sobre todo es decir a nuestros oyentes que se acerquen, ¿verdad?, y que conozcan el mundo del libro y que disfruten de la calle y del sol, que siempre acompaña en esta festividad. De todas maneras, para facilitar las cosas a los oyentes que quieran, colgaré toda la tabla entera de todos los autores del Grupo Planeta que hay, que son, pues como bien decías, ciento y pico autores firmando simultáneamente en diferentes puntos de Barcelona. La colgaré en mi Facebook, en un Excel, para que quien quiera pueda consultar horarios, autores, firmas. Y que se puedan hacer una ruta, porque pueden disfrutar el día entero. San Jordi lo pueden disfrutar con libros, con rosas y sobre todo con sol, con cultura y conociendo a aquellas personas a las que todos leemos y todos queremos tener su autógrafo en la primera página de sus libros. Laura Falcolara, muchísimas gracias por todo. y nos vemos el próximo miércoles. Y feliz San Jordi a todos. Pues ya sabéis, ahí os espero, ahí os esperamos, en el Día del Libro, en el San Jordi, en Barcelona. Acabamos de hablar y pronto os daremos todos los datos una vez más. Es el próximo miércoles, San Jordi, el Día del Libro, ahí estará La Rosa de los Vientos. Cerramos así este nuevo tramo de nuestro programa, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Arranca ahora mismo ya el último tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Vamos a recibir dentro de unos minutos, o volvemos a escuchar una de nuestras invitadas de lujo. Estuvo con nosotros hace tan solo unos meses, hoy la volvemos a escuchar. La escritora Julia Navarro. Vamos de nuevo a oírla, lo que contó aquí en La Rosa de los Vientos. También vamos a escuchar dentro de unos instantes a Luis Suárez. Es el responsable de proyectos de WWF y es que muy recientemente el Tribunal Internacional de Justicia ha dictado sentencia contra Japón. No podrá proseguir con la caza de ballenas. Pero antes de todo ello, antes también de pasar a Mujeres con Historia, precisamente Silvia nos va a resolver la incógnita de esta madrugada. Pues sí, porque fíjate, no hace mucho, en 2012 salía a subasta un ejemplar original de la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo, publicado en 1818. Y esta obra estaba dedicada a su amigo, el poeta, quien le solicita su aprobación al relato. ¿De quién estamos hablando? Como muchísimos de vosotros que agradecemos la participación, habéis acertado. Pues de George Gordon Byron, más conocido como Lord Byron, fallecido en abril de 1824, y su fiel amiga Mary Shelley, que vendería los derechos de Frankenstein por tan solo 60 libras, porque estaba fatal de dinero. ¿Y sabes a cuánto salió este libro en 2012? Por 350.000 libras. Ah, ahí es nada. Menos. ¿Cómo se revalorizan las cosas? Y mira un libro dedicado. Desde luego, claro. Para que veas, el 23 de... El gran valor. Dentro de muy poquitos días, el 23 de abril, el libro dedicado por Mary Shelley, nada más y nada menos. Y Lord Byron, el protagonista de La Incógnita de esta noche. Lord Byron, que es uno de los grandes. ¿Cuánta libertad reclamó para su vida una persona como Lord Byron? Como también lo hizo dentro de muy poquito tiempo. Vamos a escucharte en Mujeres con Historia hablando de otra gran escritora española, la poetisa Gloria Fuertes. Pero antes viajamos a la actualidad, volvemos al tiempo presente, porque hay muy, muy buenas noticias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y Verde. Esto que acabamos de oír, con esto empezamos la sección Azul y Verde esta noche, una edición especial. Esto que acabamos de oír es el sonido de una ballena. Han sido las grandes beneficiadas, las ballenas, de la decisión que ha tomado hace muy pocos días la Corte Internacional de Justicia, que ha dictaminado que la pesca de ballenas por parte de Japón no tiene fines científicos y se ha prohibido a partir de esta decisión la concesión de nuevos permisos para continuar precisamente con eso, con la caza de ballenas. Sobre este asunto vamos a hablar con el responsable del programa de especies de WWF, con Luis Suárez. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Luis, las grandes beneficiadas de esta... Y la especie gran beneficiada de esta decisión de la Corte Internacional de Justicia es precisamente la ballena. Miles y miles de ballenas que morían como consecuencia de esa pesca con fines, decían que científicos. Bueno, aparentemente, aunque ya sabemos que la larga trayectoria de Japón es a veces de no respetar mucho las sentencias, pero la verdad es que son las grandes beneficiadas de esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Se trata de una decisión histórica porque además pone fin a años de controversia y además quien lo dice no es alguien que sea, digamos, sea sospechoso de ser partidista, ¿no? Estamos hablando de una corte internacional que creo que ha analizado los datos con la mayor objetividad posible y desde luego lo que ha determinado es algo que era a todas luces evidente, ¿no? Que se trataba de una artimaña puesta en marcha por Japón para justificar un programa de caza que nada tenía que ver con la ciencia, absolutamente innecesario, ¿no? Matar más de 1 millar de ejemplares, alrededor de 1.200 ejemplares al año, de ballenas, de distintas especies de ballenas, ¿no? Se trataba sencillamente de una artimaña, insisto, pues para saltarse la moratoria y poder actuar con unos fines meramente comerciales. Una artimaña en lo que había hecho Japón en los últimos tiempos. ¿Os esperáis, los especialistas, que se inventen algún resquicio legal para seguir con esa práctica? Bueno, eso va a ser un poco el centro de atención, ¿no? El foco donde se va a poner un poco la próxima reunión de la Convención de Ballenería Internacional, que además será este mismo año, ¿no? Es decir, que vamos a ver cómo reacciona Japón. La primera reacción, desde luego, ha sido muy correcta, muy muy elegante, habría que decir, de aceptar, aunque no compartir lógicamente este fallo, y decir que, bueno, que acatan la sentencia y poco más, ¿no? Pero evidentemente alguna salida tiene que dar esa flota. Una salida, porque además el interés que había era meramente comercial. Ni siquiera hay un interés ahora mismo por esa carne de ballena, ¿no? Lo que venimos detectando es que cada vez hay menos demanda de este producto y sencillamente se mantenía la flota pues porque existía y porque de alguna forma había que mantener este status quo, ¿no? Es posible que aprovechen la circunstancia para redimensionar esta flota y para dedicarla a otras actividades, pero no lo sabemos, ¿no? Esto es una incógnita que se abre ahora, de ahora en adelante. En el año 2011, Japón, se conocieron una serie de documentos gracias a las filtraciones de Wikileaks, y Japón había negociado con Nueva Zelanda, había negociado con Australia, la posibilidad de cómo establecer esas pautas legales que se ajustaran a las normas para continuar con la pesca y que se le permitiera. Japón después inventó determinadas cosas para continuar, dijeron que no lo iban a hacer, pero lo hicieron en el Antártico, en el sur del planeta. En este momento parece que Japón, yo no sé si por sí mismo, porque no existe ese interés del que nos hablabas ahora, porque ese status quo que es el que ha marcado la ciudadanía global es no interesarse por la caza de ballenas, yo no sé si Japón hará o no otra cosa. Lo único que ocurre y lo importante es citar y referenciar el hecho de que no solo Japón es un país, el único país responsable de todo esto, sino que hay otros países que siguen estas prácticas y que también hay que vigilar mucho. Sí, bueno, realmente hay tres países, ¿no?, dentro del marco de la Convención Ballenera Internacional que seguían con una práctica industrial de pesca de ballenas, ¿no? Uno es Japón y los otros, bien como decías, son Noruega e Islandia. La diferencia principal es que, digamos, que Japón está cazando el doble de lo que cazan los otros dos países que de forma conjunta, ¿no? Es decir, si Japón estaba alrededor de unos 1.200 o 1.400 ejemplares al año, mientras entre Noruega e Islandia, que actúan no tanto con estos ambajes, ¿no?, sino directamente por una objeción a la moratoria, pues estaban cazando del orden de unos 600 ejemplares entre los dos países, ¿no? Pero lo importante, digamos, es que la sentencia lo que cierra es esta puerta, ¿no? Porque de hecho en la última reunión de la CBI se planteaba incluso la posibilidad de que la República de Corea abriera un programa de capturas científicas, ¿no? Bueno, yo creo que nadie se va a aventurar ahora por esta senda. Y es cierto que ha habido muchas negociaciones, ¿no? Ciertamente la Comisión Ballenera lleva años negociando una salida honrosa, digamos, a esta situación, que es un poco absurda, porque ni avanzamos en el control de esta cacería, ni tampoco avanzamos en un enfoque más científico y sobre todo más dinámico en lo que es la conservación de las ballenas en el mundo, por el bloqueo que hay alrededor de este tema, ¿no? Y una de las negociaciones que se abrió fue el meter un programa o digamos dejar que hubiera una cacería de determinadas especies siempre bajo un estricto control científico y bajo un programa de gestión. Sin embargo, Japón al final no quiso entrar en estas discusiones y al final pues siguió con su programa, que al final es el que la Corte ha tumbado, y por lo tanto ahora veremos qué se plantea la negociación. Buenas noches, Luis. Ese programa que ha tumbado, claro, se supone que esa caza de ballenas en el Antártico, pero ¿Japón tiene todavía alguna otra zona donde podría seguir cazando o no? Sí, bueno, la sentencia afecta sobre todo al santuario antártico, ¿no? Que es ese santuario que hay en las aguas del alrededor del Polo Sur de la Antártida, y lógicamente ahí es donde hay una mayor afección. Es cierto que hay caza en otros sitios y que otros países la están haciendo, pero yo creo que sobre todo, independientemente que nos guste o no, o que nos parezca algo realmente inasumible o cruento o muy muy injusto, ¿no? Lo cierto es que bajo determinadas perspectivas y con determinadas cuotas y con un cierto control, hay ciertos países que siguen haciendo esta cacería, ¿no? Y es hacia lo que tenemos que tender, a reducirla, y a reducirla sobre todo bajo un control. Lo que no podemos es permitir que haya un país que siga cazando de forma indiscriminada como en Japón, y además con una excusa tan burda, ¿no?, como decir que se cazaba por el nombre de la ciencia. ¿Se llega a tiempo, esta sentencia llega a tiempo para salvar y poder perpetuar en el tiempo las especies de ballenas? Nosotros entendemos que sí, ¿no? Por eso también es el motivo de la celebración, porque realmente, aunque los procesos y los plazos de recuperación de estas especies, que pensan que son especies de gran tamaño, ¿no?, que suelen tener pues unos periodos de cría muy muy largos y por lo tanto necesitan mucho tiempo para recuperarse, también es verdad que luego la principal amenaza que sufren alguna de ellas es esta caza, ¿no? Y que es verdad que sobre todo se centraba en especies relativamente abundantes, pero sí que creemos que llega a tiempo y que se debe tener un efecto importante, ¿no? Y sobre todo lo que nos abre mucho es la esperanza es a que haya un desbloqueo en esta comisión ballenera, que insisto, en los últimos años la discusión se centraba en caza sí, caza no, algo que debería estar superado desde la época de los 80, ¿no?, cuando se puso en marcha la moratoria, y que venimos insistiendo se debería centrar en las discusiones en otros aspectos, ¿no?, mucho más relevantes, como puede ser, por ejemplo, el impacto que tienen las explotaciones petrolíferas en determinadas poblaciones, la sobrepesca que afecta a cetáceos de pequeño tamaño, el ruido que también tiene un efecto muy nocivo en determinadas especies, y avanzar un poco en esa línea, más que seguir discutiendo sobre la caza, que es una discusión que debería haber estado ya superada hace mucho tiempo. Una de las cosas que también comentan y que denuncian a veces es que esta caza que se hace en ocasiones, las embarcaciones chocan a posta para aturdir a las ballenas y así cazarlas más fácilmente. ¿Es así? Bueno, hay distintos tipos de prácticas, ¿no? Desde luego hoy en día, sobre todo, perdón, la capacidad enorme que tienen las nuevas tecnologías y estos nuevos barcos balleneros, lo que hace es que se pueda cazar con muchísima más agilidad y velocidad respecto a lo que se hacía antes, ¿no? Uh-huh. Y las prácticas, claro, son siempre cruentas, ¿no? Porque el mismo arponeo de un animal de estas características, pues implica un gran sufrimiento al animal, porque, bueno, son animales de gran tamaño que no se abaten con tanta facilidad. Luis Suárez, el responsable del programa de especies en WWF de ADENA. Como siempre, seguimos mucho vuestro trabajo, y en esta ocasión hay que felicitar a vuestra asociación y a todas, porque en definitiva lo que ha ocurrido, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, es una gran lucha de quienes están detrás de la defensa activa, muy activa, de las especies que habitan el planeta, y que a veces una de las especies, el ser humano precisamente, se encarga de poner en riesgo la subsistencia de las otras. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo, Luis. Gracias a vosotros. Un saludo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. Madrileña de pura cepa. Fue una superviviente en la posguerra que supo reinventarse a sí misma para dedicarse a lo que más le gustaba, escribir poesía. Con tanto ahínco luchó que en una etapa muy difícil para la mujer pudo vivir de lo que escribía. Hoy vamos a conocer a la gran escritora Gloria Fuertes, una mujer con alma de niña que tenía un arma genial para superar las dificultades, su magnífico sentido del humor. Un humor que trasladó a sus innumerables cuentos y poemas, ganándose el cariño de niños y adultos, pues no hay que olvidar sus poemas de crítica social. En esta ocasión, para realizar Mujeres con Historia, voy a contar con una colaboradora de lujo, la propia protagonista, Gloria Fuertes. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad.

En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos con una de las escritoras más importantes del país. 5 millones de ejemplares vendidos. La Hermandad de la Sábana Santa, Dime Quién Soy. Ahora acaba de publicar su quinto trabajo, su quinta novela, Dispara, Yo Ya Estoy Muerto. Lo ha publicado en Plaza Janés. Una obra monumental, casi 1000 páginas. Uno de los grandes acontecimientos editoriales del momento. Una obra en la que el telón de fondo son los grandes acontecimientos de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando de Julia Navarro, a quien ya saludamos y es un placer auténtico tenerla aquí, La Rosa de los Vientos. Julia, muy buenas noches. No, el placer es mío estar con vosotros. Que acabas de llegar de Rusia, has presentado tu trabajo ahí. Bueno, tu trabajo ya es mundial, hablamos de España. Bueno, lo editas aquí en España, pero se edita en decenas de países, y lo has presentado en Rusia con muchos otros periodistas españoles, porque allí empieza, ¿verdad? Empieza, la historia empieza en San Petersburgo, y bueno, se le ocurrió a la editorial que era una buena manera de poner el nacimiento de esta novela, por lo menos para el público, desde San Petersburgo. Eso es lo que hicimos, nos fuimos a San Petersburgo a presentarla. Allí ocurrieron los hechos que están alrededor de la trama del trabajo, alrededor de la trama del libro, un libro que presenta, a partir de estos hechos y de todos los que suceden a continuación, lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos, a quién amamos, a quién odiamos. Es la historia la que la marca, pero es una historia de personas. Sí, es un libro de personajes. Es un libro que comienza en 1880 con los pogromos del zar contra los judíos y que termina en 1948, justo cuando se crea el Estado de Israel. Y es una historia de persecuciones, de dolor, de tragedia y de amistad. Aunque tú dices que no es un periodismo, no haces periodismo, ni ya no lo haces, pero yo sí que he notado en el trabajo y en el reflejo que hay algo muy similar a lo que hacían hace no tantos años muchos escritores y novelistas norteamericanos tan importantes como Tom Wolfe, eso que se llama el nuevo periodismo, que era en cierto modo cómo los acontecimientos, cómo lo que está pasando en el mundo afecta a las pequeñas cosas y modifica las personas y hacen lo que, bueno, pues sienten, padecen, aman, quieren, son de una afiliación, de otra afiliación, tienen una religión, odian a los de otra religión, por el entorno histórico en el que viven. Sí, ¿no? Bueno, eso ya lo hacía Tolstoy o Balzac. Uh-huh. Es decir, escribir es una forma de costumbrismo, sí, pero claro, escribir esas novelas en las que a través de unos personajes te describían cuál era pues la situación de un país, de un momento histórico concreto. A mí me interesa más la vida de las personas, las pequeñas vidas cotidianas enmarcadas dentro de la gran historia. Lo que pasa es que para hacer un libro en el que cuentas un libro de personajes, al final el telón de fondo, el escenario tiene que ser un escenario histórico, pero lo importante yo siempre pienso que son las pequeñas historias y como la gran historia, las decisiones que toman otros por nosotros, por los que somos la gente común, terminan afectando a nuestras vidas. Buenas noches, Julia. Buenas noches, Silvia. Tú en la novela, pues yo veo que te implicas muchísimo, le pones mucha alma, mucho corazón, y eso se nota en los personajes, aún más leyendo. Yo me declaro una lectora tuya impenitente, me gusta muchísimo. Reconozco que no la he terminado todavía, pero me tiene enganchada. Voy poco a poco. Pero sí es cierto que de algún modo esos personajes se encuentran pues un poco en ese nacimiento, ¿no? De según nacen en una familia, en un lugar, en un contexto, pues también con una religión. Eso les afecta, les implica muchísimo ese destino que tú dices que de alguna forma pues que sí, que estamos predestinados, pero que se puede elegir ese libre albedrío para poder cambiarlo. ¿Tú piensas, tal y como está hoy en día este conflicto en Oriente Medio, que de algún modo la gente, el pueblo, tiene esa perspectiva, tiene esa esperanza de llegar a que se resuelva. Sí, yo, este es un libro en el que hay un mensaje absolutamente positivo, y es que a pesar de que todos los seres humanos venimos con una especie de pack en la mano, en el que la religión, como tú acabas de recordar, el lugar geográfico en el que nacemos, la situación socioeconómica por razones familiares, la época histórica que nos toca, en la que nacemos, todo eso nos determina, pero todo eso, hay cosas que no se pueden cambiar, pero otras sí. Yo creo que al final el hombre tiene la última palabra. El ser humano al final tiene la posibilidad de coger las riendas de su propia vida y vivirla como cree que debe vivirla. Dispara, ya estoy muerto es un libro en el que trata fundamentalmente de la historia de unos personajes, una familia judía y una familia palestina, que son amigos, pero hay un momento en que los acontecimientos políticos, las decisiones tomadas por otro, les enfrentan. Pero al final el valor de la amistad prevalece. Y en cuanto a la situación en Oriente Medio, yo creo que judíos y palestinos no tienen más remedio que entenderse. Es decir, Israel es ya una realidad, es un hecho consumado, y Palestina también lo es. Ahora es a Israel el que le toca dar el paso de reconocer que Palestina tiene que ser, porque de alguna manera parte del pueblo palestino ya ha reconocido que Israel es un hecho. Hay también grupos radicales que siguen diciendo hay que destruir Israel, pero bueno, hay una parte importante que ya ha reconocido que Israel está ahí, que Israel existe, de manera que tardarán más o menos, pero es que no tienen más remedio que hacerlo. Y además hay cada vez más movimientos en ambas partes, movimientos pacifistas, movimientos de mujeres que han perdido a sus hijos y que un día deciden sentarse, empezar a hablar, empezar a conocerse y empezar a construir un futuro con dificultades, pero un futuro común. El propio título del libro, Dispara, yo ya estoy muerto, involucra e implica determinado fatalismo, porque los hechos que tú relatas, esos 50 años de los que estábamos hablando, algo más, desde finales del siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta prácticamente mediados del siglo XX, son hechos terribles. Fíjate que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Paz, y algunos historiadores recuerdan que pese a que la influencia mediática nos hace creer lo contrario, mueren en conflictos bélicos muchas menos personas que antiguamente, porque el mundo atravesó dos crisis terribles, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que determinan todavía hoy lo que somos, ¿verdad? Pero sí que a algunos les hace decir eso que tú dices en el título del libro, ¿no? El título del libro es no se entiende hasta la última página. Eso siempre son esos guiños que yo hago a los lectores. Pero tienes razón, es decir, decisiones que se tomaron a principios del siglo XX están todavía condicionando la política del siglo XXI. Lo que pasa hoy en Oriente Medio es consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el fin del Imperio Turco, porque Palestina era una provincia perdida del Imperio Turco a la que nadie hacía caso, y luego la decisión de las potencias de la época, de Inglaterra y de Francia, de repartirse Oriente Medio. Entonces las decisiones que se toman en los primeros años del siglo XX es lo que ha marcado y continúa marcando la situación en Oriente Medio. Una de las cosas que yo siempre he pensado, ¿no?, cuando se hablan de este tipo de circunstancias que han provocado el odio, el auténtico odio entre pueblos, fíjate en la Segunda Guerra Mundial las cosas que pasaron, en donde había algunas personas que mandaban sobre otras, que no tenían voz, pero en donde el odio marcaba el ritmo de sus vidas, y yo no sé si ese odio lo trasladaron en cierto modo a las personas que vivían en los entornos geográficos en los que por suerte o por desgracia les tocaba vivir. A veces uno piensa, porque tu libro es un libro de sentimientos, pero uno piensa que el odio mueve más montañas que el amor, ¿eh? El odio es uno de los motores de la historia. Uh-huh. Es como también lo es el amor, pero el odio es uno de los evidentemente uno de los motores de la historia. Desde luego el siglo XX es un siglo terrible, yo creo que es uno de los más terribles de la historia de la humanidad. Desde luego es el del siglo en el que se escribió la página más negra, que fue la del Holocausto, que fue la del nazismo, la del exterminio, no solamente de los judíos, sino de gitanos, la gente de izquierda, homosexuales. Es decir, los nazis persiguieron a todo aquel que ellos decidieron que era diferente, de manera que a veces yo me pregunto, por lo menos se preguntan los personajes de mis libros, cómo es posible que se les haya perdonado, porque esa especie de amnesia que todos hemos decidido que tenemos hacia lo que hizo Alemania no hace aún tantísimos años, es verdad que no todo el pueblo alemán era nazi, es verdad que hubo gente en la resistencia y hubo gente que luchó, pero hubo una mayoría silenciosa que inevitablemente no nos podemos creer que no sabían lo que estaba pasando, porque los campos estaban ahí. Exacto. Yo te quería comentar que te veo muy muy valiente. Antes decías que prácticamente cada novela es coger y enfrentarte de nuevo, ¿no? El empezar, el a ver qué tal los lectores lo reciben. Cuando tú empezaste a escribir, te decidiste, en algún momento yo he leído que fue a través de una crónica, que fue lo que te motivó. El argumento para disparar Yo ya estoy muerto, ¿qué fue lo que te llegó al corazón para planteártelo? Esa idea orteguiana de que las circunstancias marcan la vida de los hombres. Entonces yo quería escribir una novela. En este caso no ha sido la noticia en un periódico, ni siquiera la actualidad, porque Dispara, dime, yo ya estoy muerto es una novela que tiene como telón de fondo unos acontecimientos históricos, pero sobre todo es una novela de personajes, y yo quería escribir una novela sobre cómo las circunstancias nos marcan. Cuando yo estaba buscando escenarios para mi novela, pensé también en un momento determinado que podía situar la acción en cualquiera de estos lugares. Al final terminé decidiéndome por Oriente Medio, porque es una zona que conozco mejor, pero sobre todo lo que yo quería escribir es sobre el esfuerzo que tenemos que hacer los seres humanos para cambiar nuestro propio destino. Es muy parecido a lo que dice tu admirador Ortega y Gasset, ¿no? La rebelión, sí, de las masas, en cierto modo. Efectivamente. Es decir, yo creo que el ser humano es libre y que efectivamente al final tú puedes cambiar las cosas, pero venimos con una mochila cargada de piedras que tenemos que empezar a tirar por el camino para al final sentirnos ser absolutamente libres y poder tomar las decisiones con las que queremos cambiar nuestra propia vida. Decías hace un instante nacer a un lado u otro del río. En cierto modo, los protagonistas de tu libro nacen prácticamente en el mismo sitio. Los judíos y los palestinos son ambos semitas, aunque hayamos caído en determinados errores al hablar de ellos. Pero son vecinos del mismo lugar y, sin embargo, alguien decidió que tenían que estar a cada lado del río. Pero las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de las decisiones de los británicos. La gente piensa que judíos y palestinos han estado toda la vida enfrentados. No es así. Para nada, ¿verdad? No es así. Mientras durante siglos en Europa se persiguió a los judíos, estos, cuando huían de los pogromos, no solamente de la Rusia de los zares, sino de las persecuciones que se llevaron a cabo en Europa, España misma expulsó a los judíos, ellos donde normalmente encontraban refugio eran países musulmanes. O sea, allí vivían, a lo mejor en el caso turco les hacían pagar un impuesto especial, pero podían organizarse sus vidas con comodidad y sin que nadie les persiguiera y sin tener que vivir en guetos. Hubo judíos importantísimos en las cortes de distintos sultanes, en las que ocuparon puestos de altísima responsabilidad. De manera que judíos y palestinos han convivido perfectamente durante siglos, y judíos y musulmanes es que encontraban refugio. Es decir, las comunidades judías en Damasco, en Bagdad, en el Cairo, en tantos y otros lugares de todo Oriente, eran pueblos que convivían perfectamente, hasta que la política o las decisiones políticas trastocaron todo aquello. Y utilizaron la religión para enfrentarlos y justificar. Esto en cierto modo, fíjate, responde a una de las cosas que te quería preguntar. ¿Qué sí. fue antes, la política o la religión? Porque están muy unidas. En el caso de judíos y palestinos no les enfrenta la religión, les enfrenta la política. Uh-huh. Pero la religión siempre ha sido una especie de punta de lanza para defender intereses políticos y económicos. Es decir, a veces los poderosos han utilizado el señuelo de la religión para enfrentar a la gente. Y bueno, eso se ha hecho y se sigue haciendo, desgraciadamente. En vez de ser la religión un elemento de unión, sobre todo porque el mensaje de las religiones monoteístas es un mensaje positivo, de ayuda al prójimo, de tener en cuenta a los demás, etcétera, y sin embargo, en nombre de estas religiones se han perpetrado auténticas barbaridades. Y hoy en día, cada vez más, pues también vemos ese nacimiento de esos grupos que son pues pronazis. ¿Los judíos, tú piensas que siguen teniendo, a través de los diferentes países, siguen teniendo ese pequeño odio o se ha quedado limitado en esos grupos? No, yo creo que Europa es bastante antisemita, aunque no lo reconozca. Y sobre todo porque después del Holocausto, es decir, pero las cosas no pasan porque sí. Entonces ese sentimiento antisemita está muy arraigado en todos los países europeos. De otras cosas, tiene muchísimo que ver con la educación católica. Es decir, durante siglos hemos crecido generaciones y generaciones diciéndonos los judíos mataron al niño Jesús, que era una cosa horrible que nos ponía, yo por lo menos cuando era pequeña e iba a las monjas, o sea, me parecía que tenían que ser unos seres malvadísimos los que habían matado al niño Jesús. O sea, lo simplifico. Entonces, eso está ahí. Eso está en la masa de la sangre de los europeos. En el caso español, únele a eso por él los 40 años de conspiración judío-masónica. Entonces, el sentimiento antijudío, aunque políticamente sea incorrecto, sin embargo, bueno, en cuanto rascas, aflora en mucha gente. Hombre, lo que pasa es que después del Holocausto, después de la bestialidad que se perpetró contra ellos, la gente se lo piensa dos veces, pero bueno, el antisemitismo luego se disfraza de muchas maneras. Y después de tantos millones de ejemplares vendidos, dentro de poco te pondrás a seguir escribiendo, si no lo has hecho ya, porque entre que se acaba un libro y se publica pasa un tiempo y la cabeza no para de funcionar, y seguramente ya tienes ideas para próximos trabajos. ¿El éxito que arrastras detrás tan enorme te hace más libre o te compromete más de cara al futuro? Pues te pesa, aunque quieras que no sea así, te pesa. Te pesa porque hay unas expectativas ya generadas y, bueno, pues cuando yo estaba pensando ya en este libro, sobre todo estaba terminándolo y lo entregué a la editorial, la pregunta que nos hacíamos todos, yo la primera, era... bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Después del éxito enorme de Dime quién soy, una novela que bueno, que se sigue vendiendo porque bueno, a los lectores les ha gustado muchísimo, no solamente en España sino fuera, sabes que las expectativas son muy grandes, y con lo cual tienes esa especie de temor de decepcionar, de no saber qué va a pasar. Además, el público que tienes de lector es de todas las edades, ¿no? Porque sí, es un público absolutamente heterogéneo. Tengo muchísimos lectores muy jóvenes, muchísimos. Yo siempre que voy a ferias del libro, al principio siempre cometía dos errores. Cada vez que se me acercaba un joven preguntarle si era para su padre o su madre el libro, y cada vez que se acercaba un hombre preguntarle si era para su mujer o para se lo iban a regalar a alguien. Y entonces la verdad es que la gente se ofendía, o sea, decía, oiga, usted por qué me toma, yo también leo, ¿no? Por ese, no es que sea un tópico eso de que los hombres no leen, pero es verdad que las mujeres leen mucho más. Y sí, nos hemos visto, y sobre todo, por ejemplo, con las entradas en Facebook, que yo tengo unos lectores muy heterogéneos, que la gente joven, tengo muchísimos lectores, pues entre 20, 25 años, y luego pues también muchos lectores masculinos. En cierto modo, este libro Dispara, yo ya estoy muerto también habla un poquito de eso, ¿no? De cómo los tópicos hay que ponerlos en cuarentena muchas veces, y que dos familias como son los protagonistas de este libro, que una parece que ha nacido al otro lado del río, que otro no, lo situaron a otro lado del río a unos y otros, pero pueden mantener y pueden tener relaciones sí, entre sí. En el fondo es un canto a la amistad, el cómo a pesar de las circunstancias y a la tragedia que en este caso enfrenta a una familia judía y una familia palestina y a los enfrentamientos que inevitablemente se terminan produciendo entre ellos, sin embargo al final son capaces de que prevalezca la amistad. Para mí la amistad, mis amigos son muy importantes, entonces yo no consigo escribir un libro sin el que la amistad sea un elemento en el que haga que las cosas vayan bien y terminen bien. Yo creo además también que en la vida, si todos hiciéramos el esfuerzo de ponernos en la piel del otro, en los zapatos del otro, las cosas serían muchísimo más fácil. Y lo que hago a través de esta novela es ir dando voz a ambas familias, a la familia judía y a la familia palestina, de manera que los lectores empaticen con ambos, escuchen a ambos, las razones de ambos. Y ahora hay muchos lectores que me dicen, yo era profundamente antijudío, después de leer su libro, pues ya no me caen tan mal. O gente que te dice, pues yo era un admirador total de Israel, pero ahora entiendo mejor a los palestinos. Bueno, yo creo que en esta vida nos hace mucha falta a todos escuchar al otro. Exactamente, escuchar al otro, porque a lo mejor entiendes que el otro pues tiene sus razones y puedes no compartirlas, pero si escuchas, ya has dado un paso adelante. Dispara, yo ya estoy muerto, es el título del libro que acaba de publicar hace muy poquitas semanas la editorial de Plaza Janés, Julia Navarro, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos y que para nosotros es un enorme placer, lo hemos dicho a lo largo de la conversación, son muchos millones de ejemplares vendidos, son muchos compromisos, muchas entrevistas, muchos medios de comunicación. Pero la ropa Rosa de los Vientos es algo especial. Bueno, pues nosotros te agradecemos. Uno tiene su corazoncito y este es un programa muy especial y me siento muy orgullosa de estar con vosotros esta noche. Y nosotros también, de que estés aquí. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Javier Sanz, las historias de la historia. Javier, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Javier, se habla mucho en estos días de la guerra bacteriológica, de la guerra química, de las armas de destrucción masiva, armas, estas en concreto, las químicas y las bacteriológicas, que se remontan pues prácticamente al comienzo de la guerra, porque desde que existe algo mal dentro del cuerpo, tanto del humano como del animal, se ha utilizado ese mal, esa enfermedad, como un arma arrojadiza contra el enemigo. Sí, es que en esto de matar casi todo vale, ¿no? Entonces, armas tecnológicas parecían, como decía antes, algo sofisticado, pero ya en el siglo XIV ya se utilizaron, en concreto en lo que hoy es la ciudad de Teodosia, en Ucrania, que en aquella época se llamaba Kafa, era una ciudad portuaria que estaba en manos de los genoveses, de gran importancia comercial porque las rutas terrestres de Asia llegaban hasta esa ciudad y desde allí partían las mercancías en los barcos genoveses por toda Europa. El caso es que los tártaros se plantaron ante esa ciudad para tomarla, pero ante las dificultades de tomarla tuvieron que montar un sitio y asediarla. El sitio, el caso es que duró bastante poco, porque rápidamente se extendió por el campamento una epidemia de la temida peste negra. Tuvieron que levantar el campamento y abandonar la idea de tomar Kafa. Pero antes de irse tuvieron el detalle de darles un regalito. El caso es que todos los muertos por la peste negra los lanzaron al interior de la ciudad con catapultas. Entonces la peste entró en Kafa. Los genoveses salieron de allí rápidamente, armaron sus barcos y salieron hacia Europa. El caso es que con ellos llevaron también la peste negra, que recordemos que acabó con un tercio de la población de Europa. Posiblemente fue uno de los grandes males que ha atravesado el mundo entero a lo largo de la historia. No nos damos cuenta, pero si pensamos a un tercio de la población en la actualidad, prácticamente toda la vieja Europa, entonces y prácticamente el mundo entero se centraba y centraba todo lo que ocurría a partir de Europa,

Qué historia tan tremenda. Las historias de la historia, en esta ocasión, para aprenderlas de cara al futuro, aunque no aprenderemos absolutamente nada, como ha ocurrido siempre, pero bueno. Y no repetirlas, pero bueno, como tú dices, eso es harto difícil. Javier Sanz, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Otro. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos, que vuelve mañana a partir de las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad Canaria. Tenemos una tertulia más que especial, una tertulia con muchas temáticas de Semana Santa. Después la sección Un Mundo Feliz, que va a ser verdaderamente interesante. Eso es lo que esperamos. Vamos a hacer una denuncia en toda regla de la situación que están viviendo algunas mujeres en algunas partes del mundo, pero es algo que comenzó ya en los campos de concentración. Así eso contaremos mañana, cuando vuelve La Rosa de los Vientos. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Volver todos, que pasamos lista.